Bienvenidos a los multimedios de la locura. El día de hoy hablaremos sobre una curaduría digital sobre la depresión en los hombres. La depresión es uno de los temas más importantes de nuestra época, y si añadimos los estereotipos que da nuestra sociedad, pues el tema se convierte en algo mucho más grave. Hablando de los estereotipos masculinos, que hoy en día se buscan romper, la cuestión aquí es de que si un hombre muestra sentimientos o se muestra vulnerable, pierde su hombría o no se va a ver como alguien fuerte. Y bueno, aquí todos somos humanos, todos sentimos y lloramos, así que es totalmente normal si un hombre llega a sentirse vulnerable o a decir lo que siente. Y además es mucho más importante prestarle atención en lugar de ignorarlo o decirle que le eche ganas o que se porte como un hombre, lo cual, eso como les había dicho, está en proceso de que se rompa, pero todavía hay trabajo por hacer. Ahora específicamente hablando de la curaduría, esta consta de 20 fuentes y están divididas según el enfoque y tratamiento que le dan a la depresión. Por una parte, la primera sección está relacionada con ayudar. A lo que me refiero es de que estas son fuentes que proponen soluciones o muestran algún producto que puede ayudar a las personas que sufren depresión. Por ejemplo, se encuentra MindJournal, que es una página que vende diarios para las personas para que ellos puedan escribir cómo les va en su día, cómo se sienten. Y estos diarios originalmente están dirigidos para los hombres, pero también los pueden usar otras personas. Igual encontramos otras páginas que nos ayudan a entender nuestra depresión, si es que la tenemos, a cómo buscar ayuda, y también nos puede proporcionar ayuda en esa misma página. La otra sección está relacionada con formas de ver la depresión. Aquí podemos encontrar como un cortometraje llamado Estoy Bien, donde aquí cuenta la historia de una persona que tiene depresión y evita ayuda diciendo que está bien, lo cual, pues bueno, esa no es la realidad. También consta de varias TED Talks de personas que sufrieron depresión y cuentan su experiencia y las reflexiones que obtuvieron con esa depresión. Luego está la última sección que está compuesta por información de la depresión. Aquí es para entender la depresión en general, o sea, no estamos como que hablando de experiencias o de cómo solucionarla, o sea, es como información general. Y aquí encontramos fuentes de American Psychology Association, APA, y también de páginas gubernamentales mexicanas. Esta curaduría es importante porque, en palabras de Bell Hooks en su libro A Revolution of Values, The Promise of a Multicultural Change, vivimos hoy en día en una sociedad que está orientada a los objetos, pero si esa sociedad se orienta a las personas, habrá un gran cambio. Y si lo asociamos con la depresión, si nos preocupamos por las personas, por los hombres, por las mujeres, por todos, las cosas cambiarán totalmente. Y además, para que haya un cambio, la gente tiene que abrir los ojos. Y va a ser un cambio que sí va a ser muy difícil de entender, pero es necesario, porque en la depresión hay vidas en riesgo. Y si tomamos ese cambio de empezar a observar más, a empezar a considerar los sentimientos de los hombres y otras personas, también las cosas cambiarán. Y también, ¿cómo es que estoy usando todas estas fuentes? Pues bueno, en palabras de Patricia Alderhide, en su libro Copyright and Fair Use in Remix, aquí estamos retomando el concepto de Fair Use, donde aquí estamos usando todas estas fuentes para ilustrar, ejemplificar o comentar sobre la depresión y también crear un elemento que dependa de la relación entre las fuentes. Los Multimedios de la Locura fue producida y escrita por mí, Mauricio Arana Ramírez. Información obtenida de Patricia Afterhide, Copyright and Fair Use in Remix, 2015. Bell Hooks, A Revolution of Values, The Promise of Multicultural Change, and Teaching to Transgress, 1993. Audio obtenido de Marvel Studios y Scott Buckley, todos en YouTube. Los Multimedios de la Locura es una producción independiente y no está asociada a ninguna institución o empresa.